labios pintados. Ten cuidado, ten cuidado, tu papá te va a dar pau. Pídeme, pídeme lo que tú quieras, que lo que tú quieras yo te lo voy a dar. Un sacrificio y mil más he de hacer por no perderte, pero dime cuál es el motivo que te aleja de mí, si a mi lado tienes todo, tienes amor, felicidad, ¿qué más tú quieres? Dime por qué tú tienes esa obsesión, si no hay una razón para que me abandones. Si te vas de mi lado, prefiero la muerte que vivir sin tu amor. Papá upa, papá upa, tu papá te va a dar pau pau. Papá upa, papá upa, tu papá te va a dar.